Empezamos. Hoy vamos a ver y hacernos algunas preguntas sobre si en la última década, la primera del siglo XXI, se está construyendo un nuevo tipo de Estado en Sudamérica o es una casualidad, una concurrencia casual de determinados gobiernos que han coincidido temporalmente y en algunos aspectos importantes de las políticas que llevaron adelante. La clase pasada veíamos un poco la crisis del Estado neoliberal que se extendió en la región por aproximadamente 3 décadas, en algunas de ellas, particularmente la del 90, casi sin cuestionamientos importantes respecto del debate ideológico y con una homogeneidad llamativa en cuanto al tipo de políticas y las reformas estructurales que esas políticas generaron en nuestros países. Es probable que en la Argentina hayan tenido algunos efectos, los efectos más profundos probablemente, y no sería descabellado pensar que esa profundidad fue necesaria porque Argentina, con las políticas de instalación del Estado Nacional Popular, de bienestar populista, de distintas denominaciones que este tiene, en la década del 40 fue el Estado que fue más lejos en reformas estructurales al viejo Estado neoliberal. De allí que se hablaba, todos reconocían a derecha y a izquierda, todos reconocían a la sociedad argentina como la relativamente más homogénea de Sudamérica en términos de una clase media extendida, una expectativa de ascenso social razonable, la idea de las generaciones sucesivas de poder alcanzar mejores niveles de vida, de instrucción y demás que sus antecesores. Bueno, todo eso fue claramente cortado, puesto en crisis por la vigencia casi restricta del neoliberalismo en la Argentina, y que lo llevó, cuando me refiero a los niveles de mayor profundidad, a no solo la aplicación de una misma partitura musical, que era la que sonaba primero en todo nuestro subcontinente y después en buena parte del mundo, por lo menos occidental, sino que a la sobreactuación y a ir más lejos de lo que aquellas políticas sintetizadas en el llamado Consenso de Washington requerían para los países periféricos como el nuestro. Me estoy refiriendo a la privatización de, por ejemplo, de empresas o de los recursos naturales vinculados a la energía y algunas otras cuestiones en donde países de la región con iguales niveles de dependencia y de presión de los organismos internacionales de crédito no accedieron. Pero digo, ahí se produce esta crisis del neoliberalismo, entre otras cuestiones, porque empieza a ser inviable la idea de regímenes democráticos conviviendo con altísimas tasas de, ya no de desocupación solamente, sino de exclusión social. En el caso argentino lo hemos vivido sobre todo a partir de, si bien se venía preanunciando desde el año 94-95, Lo vivimos con toda virulencia a partir de la recesión del 98 y su estallido en el año 2001, pero procesos similares se venían dando en otros países de la región. Muchos autores señalan al Caracazo, que es una especie de estallido social semejante, con las características propias de Venezuela, pero semejante a lo que pasó en Argentina una década después. El Caracazo se da en el año 89 y en donde aparece un estallido social que pone en cuestión no solamente la situación social y económica, sino que de alguna manera barre con el sistema institucional, que es una de las características que la crisis terminal tuvo en el año 2001 en Argentina. Más adelante, durante los 90, también esas crisis se presentaron con mucha fuerza en Ecuador. Emergieron temas no que estaban de alguna manera sepultados en las contradicciones sociales de buena parte de nuestros países, la cuestión de los pueblos originarios, en donde ya la conflictividad no se presenta de manera clásica, entre comillas, para decirlo de alguna manera, simplemente entre patrones y trabajadores, sino que aparece otro tipo de conflictividad más vinculada a la nueva estructura social que el neoliberalismo había construido o deconstruido, según como se lo quiera mirar. Aparece el campesinado, aparecen los pueblos originarios, y ahí podemos ver conflictividad muy fuerte en Ecuador, en Perú, en la propia Bolivia y demás. En Argentina la conflictividad del tramo final no se da de la manera tradicional que se dio en el siglo XX entre el movimiento obrero organizado y las patronales, sino que se da más bien a través del movimiento de desocupados. Aparece la figura, irrumpe la figura de los movimientos piqueteros, que ya no pelean por un salario más o menos digno, sino que llaman la atención respecto de haberse quedado afuera de toda relación incluso capitalista. Bueno, en ese contexto, que de alguna manera con sus tiempos propios, ahí empieza a haber denominadores comunes entre los distintos países de la región y que son sin duda la cantera de donde van a surgir estos nuevos gobiernos que, decía al principio, nos preguntamos si constituyen ondas históricas más largas a las cuales después podamos más adelante incluir como un nuevo tipo de Estado, o simplemente son respuestas parciales que cada uno de nuestros países se dio para afrontar lo que quedó después de la crisis de la hegemonía neoliberal. No hay mucha bibliografía todavía al respecto, esto de preguntarse sobre si estamos en presencia de un programa de un nuevo tipo de Estado. Es bastante dispersa la bibliografía que hay, dispersa en términos de el foco del análisis, pero también de las trayectorias de quienes lo llevan adelante. Solo a manera de ejemplo, no para clausurar el debate, ni muchísimo menos, que todavía en algunos casos ni se abrió. En la bibliografía obligatoria ustedes se van a encontrar con dos textos bastante disímiles, pero a la vez complementarios. Uno que se llama El nuevo topo, los caminos de la izquierda latinoamericana, que es este librito, que es de un sociólogo con vasta trayectoria, un sociólogo brasilero con vasta trayectoria académica, enrolado claramente en lo que podría ser una izquierda académica, que es Emir Sader. Actualmente Emir Sader es el director de Claxo. aunque su nombre y apellido lo ubicaría en Medio Oriente, es brasilero y obviamente con clara ascendencia árabe. Y por el otro lado, un libro escrito por un periodista, pero que tiene formación politológica, él es politólogo, que es José Natanzón, periodista argentino, que se llama La Nueva Izquierda. En la bibliografía nosotros pusimos algunos capítulos. José Natanzón hasta hace poco, hasta el año pasado más o menos, escribía en Página 12 y desde el año pasado se hizo cargo, es el editor de Le Monde Diplomatique para la región. Periodista, como le decía, pero con una formación académica bastante importante. El nuevo topo, bueno, acá estamos hablando en los dos, tanto en el subtítulo de Mir Sader, de Los caminos de la izquierda latinoamericana, como más directamente en el título, La nueva izquierda, y en su subtítulo es Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador. Ahí ya en la tapa del libro Natanzón nos da una pista de lo que él considera nueva izquierda latinoamericana. Digamos, los dos ponen como eje el tema de la izquierda, que es uno de los ejes sobre los cuales uno debería por lo menos preguntarse, reflexionar y demás. Desde esta perspectiva, en el caso de Sader, no se toma el trabajo de ponerlo en cuestión. Él considera que es la posición correcta pensar desde pensar y repensar la historia latinoamericana desde una posición de izquierda. En el caso de José Natanzón, plantea en el último capítulo, un capítulo muy cortito, denominado ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda?, en donde él define lo que él considera que es la izquierda, y ahí toma prestada una definición más o menos reciente, pero ya clásica, del politólogo italiano Norberto Bobbio. Sacó un librito a mediados de los 90, 95, que se llama Izquierda y Derecha, en donde cuando en pleno predominio del pensamiento único, el paradigma neoliberal, del fin de la historia, el fin de las ideologías y demás, el viejo Bobbio dice, no, sigue existiendo la necesidad de definir entre izquierda y derecha, y hace una definición bastante amplia de lo que sería izquierda, y un pensamiento político de izquierda sería todo aquel que tiene en el centro de sus preocupaciones el combate a la desigualdad. Natanzón lo traduce a la realidad latinoamericana, dice Bobbio, pensando desde Europa, donde habría que ponerle, no había, la pobreza no existía como problemática. Hoy en algunos países de Europa ya más vale que vaya existiendo como preocupación, pero sí existía el tema de la desigualdad. Los gobiernos europeos, sobre todo durante la vigencia del estado de bienestar y posteriormente con ciertas resistencias a las políticas de ajuste estructural de los 90, se dividían entre derecha e izquierda por quienes les parecía más o menos obsceno que alguien, un ejecutivo de una empresa, gane más de 10 veces más que el último de los obreros. Más o menos ahí estaba acotado el debate en Europa, y desde una política de izquierda, un gobierno de izquierda, sí sostenía ciertas redes de contención pública en lo que tiene que ver con el gasto en salud, educación, subsidio por desempleo, bueno, todo es lo que conocimos del estado de bienestar italiano. Pero en términos generales, si uno se lo toma en serio, mueve arriba. Claro. Les decía, hasta esta última crisis en Europa en general, cuando se hablaba de derecha e izquierda, era salvo las versiones extremas del estilo Le Pen en Francia o alguna expresión italiana tipo la Liga Lombarda o alguna de esas cuestiones, los matices eran bastante reducidos. Hoy empieza a haber algunos contrastes. Habrán leído los diarios que en España el gobierno del Partido Popular ha arancelado la educación. Bueno, empieza esta cosa de ser de izquierda o de derecha, no, empieza a rebasar la cuestión estilística y empieza ya a meterse con los bolsillos. Con los bolsillos y, lo que es más importante, con las posibilidades de las distintas gentes de poder estudiar, acceder a distintos servicios que antes garantizaba el Estado. Nathanson lo que dice es, en el caso de Latinoamérica o de Sudamérica, habría que pensar en términos de pobreza. Lisa y llanamente, recién mencionábamos cómo de alguna manera estos gobiernos que han accedido al poder en la primera década del siglo XXI tuvieron que hacerse cargo ya no de las desigualdades estructurales o tradicionales. Bueno, a ver si retomamos el hilo. Nathanson sostiene que a diferencia de Europa habría que pensarlo en torno a la idea de izquierda, en torno a el lugar central que debería ocupar la preocupación de un pensamiento político así considerado en torno al combate a la pobreza. Es una definición bastante laxa y amplia, digamos, de lo que es sería izquierda, que es lo que permite, como ustedes habrán advertido, incluir en ese momento en el que se editó este libro, 7 gobiernos sudamericanos. Digo ese momento porque ahí se incluía Chile. Hoy Chile claramente estaría en la órbita contraria, digamos, a partir del triunfo de Piñera en las últimas elecciones. Pero digo, como denominadores comunes, ambos autores tratan de pensar desde la izquierda, y la pregunta que uno se hace es si hoy, en la situación en que está América Latina, o en el avance relativo, distinto, con particularidades de los distintos pueblos a través de los gobiernos que fueron eligiendo en Sudamérica, ¿es ese el eje más acertado para tratar de entender lo que está pasando, o son otras las directrices o ejes sobre los cuales uno debiera efectuar el análisis? En algunos casos pareciera que un molde, una matriz clásica se configura, se agarra, supongamos que fueran los 7 países, se pone el molde arriba de los 7 países, el que no cumple con las características a priori que yo como analista le confiero a ese molde, luego está fuera del molde. Y bueno, muchas veces pueden pasar cuestiones que son difíciles de explicar. El caso de Mirza Dair, desde un pensamiento, como lo decía, mucho más clásico de la izquierda latinoamericana, él hace un raconto, la referencia al topo es medio ociosa, pero bueno, se refiere a la metáfora de Marx y otras metáforas que se utilizaron al topo. Esta es la idea de que mientras aparentemente en la superficie el orden reina, hay fuerzas subterráneas que están ahí socavando los cimientos. Esta sería la idea. No me acuerdo si es el viejo topo 1, 2 o 3. Creo que hay como 3 versiones en la facultad. Hay agrupaciones. En la indiferencia de ustedes habrán notado que hay 1, 2 o 3 agrupaciones que se dieron en llamar así. Algunos malos, en algún momento le hacíamos un chiste de carácter homofóbico al respecto, pero que no lo voy a reiterar para que no piensen que yo fui el autor, ni mucho menos. Pero la cuestión es que el viejo topo o el nuevo topo lo hace a Mirza Dair rastrear y tiene una lectura de la historia latinoamericana del siglo XX, donde ubica los distintos movimientos y donde, por ejemplo, al peronismo, que entiendo que es difícil para un académico argentino circunscribirlo, agarrarlo y tratar de meterlo en algún molde, mucho más para alguien de Brasil con otra tradición y encima con una tradición ideológica que hace que buena parte de sus amigos académicos sean enemigos acérrimos del peronismo, lo cual ya lo pone en un conflicto de intereses. Pero, por ejemplo, Emir Sader ubica en el siglo XX al peronismo como en un bloque llamado nacionalismos. Y es medio complicado. Así dicho, suena medio raro. Uno lo admitiría más de un alemán, qué sé yo, de un inglés, de un brasileño. Es complicado, pero uno se toma el buquebús y va a Uruguay y habla con teóricos, dirigentes, militantes de la izquierda actual uruguaya, del Frente Amplio, de alguna de sus corrientes y tendencias más moderadas, más radicalizadas, y tienen una visión más o menos parecida al peronismo. No saben muy bien dónde ubicarlo, pero no lo ubican en la izquierda. Es más, el propio peronismo no hace ningún esfuerzo por considerarse de izquierda y demás. Sin embargo, si uno analiza tanto en las concreciones y realizaciones sobre todo los dos primeros gobiernos de Perón, la década del 46 al 55, y las concreciones de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner de estos últimos 9 años, va a ver que sin tanta declamación geométrica, para llamarlo de alguna manera, los cambios a favor de las mayorías populares son bastante más significativas que en algunos otros pasados idílicos de algunas izquierdas latinoamericanas que cuando tuvieron su pasaje por circunstancial por el gobierno. Ustedes habrán oído hablar del gobierno boliviano, la revolución boliviana del 52. Bueno, no. Si uno lo compara con el gobierno de Velasco Alvarado a principios de los 70 en Perú, que también tenía muchas connotaciones similares con el peronismo, pero que acá Emir Sader no duda en incluirlo dentro del topo latinoamericano. Entonces es bastante complicado. Y buena parte de esta tarea, que como yo les decía, recién comienza y no es la misión de esta cátedra, ni mucho menos concluirla, pero por lo menos sí la de plantearse algunos interrogantes, es que ni siquiera hay acuerdo en torno a al uso semántico de las categorías, digamos. No es que cuando uno pone acá 10 textos, 10 autores, y cuando dice izquierda los 10 dicen lo mismo, o cuando 10 dicen, la clase que viene vamos a tratar de abordar un tema, una categoría más complicada todavía que la de izquierda, que la de populismo, donde cuando veamos cuando dicen populismo, si todos dicen lo mismo, vamos a ver que algunos dicen justamente lo contrario. Entonces es complejo y demás. Ni hablar, por suerte aquí no apareció, aparece en la terminología de Mir Sader medio a la pasada, no tanto en la de Nathanson, el término progresista, lo que se entiende por progresista en algunos países latinoamericanos y lo que se entiende por progresista en la Argentina también es motivo de un debate terminológico más que político y demás sobre de qué hablamos cuando hablamos de progresismo. Nathanson tiene una postura menos ideologista, si se quiere, en el planteo y trata de encontrar algunos denominadores comunes, reconociendo obviamente diferencias bastante importantes en este bloque, para ver si es cierto que es un bloque o es un mero efecto de la casualidad temporal. Nathanson dice, hay autores que se esfuerzan por hablar de una izquierda buena y una izquierda mala en América Latina o en Sudamérica, o en gobiernos progresistas consecuentes y revolucionarios y otros más o menos, no tanto. Y Nathanson dice, no, en realidad lo que habría que analizar es por temáticas y ahí ver qué es lo que han hecho. Entonces dice, ¿qué han hecho estos países con los recursos naturales, con la apropiación de la renta de los recursos naturales, sobre todo los vinculados al tema energético, o los nuevos tipos de recursos primarios, digamos la apropiación de parte de la renta de esos nuevos recursos, como por ejemplo la explosión de la rentabilidad de la soja en países como el nuestro, como Uruguay o el propio Brasil y en parte Paraguay en menor medida, o la apropiación sobre la renta de la explotación de la minería de gran escala o sobre la exportación de hidrocarburos. Bueno, esa es una línea de análisis. Otra línea de análisis podría ser qué han hecho estos países en términos de rupturas o continuidades con con las políticas financieras del neoliberalismo, que han hecho, por ejemplo, con un elemento vertebrante del paradigma neoliberal que tenía que ver con la independencia de los bancos centrales, la autonomía de los bancos centrales. ¿Qué han hecho? ¿Han dejado las cosas como estaban, avanzado y demás? Además, y acá sí hay que tenderle un manto de piedad a estos dos autores y a todos los otros que vayamos viendo, y a nosotros mismos, se está construyendo la historia. Entonces, bueno, Mir Sader, por ejemplo, dice que Argentina no avanzó sobre la reconquista del patrimonio natural hidrocarburífero. Por supuesto, este libro está escrito hace un par de años, no tenía la bola de cristal para saber qué iba a pasar con lo de YPF, o ni siquiera qué iba a pasar con la nueva carta orgánica del Banco Central. Eso lo lleva a Mir Sader a hace como una especie de clasificación muy, muy prolija, en donde dice, hay una suerte de vanguardia que es como la mejor expresión del topo que él habla latinoamericano, que estaría constituida por Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y en general todos los autores coinciden que esos regímenes no solo están planteando combate a la pobreza, sino que como que estarían en una búsqueda más arriesgada de trasvasar los límites del capitalismo. Por lo menos en algunos casos en términos discursivos. También hay coincidencias bastante fuertes en que, más allá del gobierno de turno, más allá y más acá del gobierno de turno, Colombia y Perú constituyen como las dos continuidades más fuertes del neoliberalismo. E incluso alguno de los autores le pone ahí a la Chile de la Concertación, ni hablar a la Chile de, o al Chile no sé por qué le puse la Chile, la República Chilena de Piñera. Y algunos que son un poquito más exigentes ya dicen, bueno, y Uruguay está más o menos ahí, tiene, digamos, a la uruguaya tiene como un cambio suave y lento, pero hay más continuidades con las políticas neoliberales, sobre todo las políticas macroeconómicas, que rupturas, digamos. Nathanson hace un señalamiento interesante y dice, una cosa también es, en esto de según el eje que usemos para analizar, una cosa es analizar países en los cuales el neoliberalismo arrasó con el patrimonio público y otras en las que se conservaron algunas cuestiones. Entonces, juzgar con la misma vara a Chile que a Pinochet mediante no se deshizo del cobre como uno de los bienes más importantes que le trae recursos y divisas a la economía chilena que a la Argentina, que fue a la cual YPF le fue expropiado al sector público, digamos. Entonces, la tarea de reconstruir sobre las ruinas no es la misma según el panorama. Si bien, como decimos, la música que sonaba en la región era más o menos semejante, pero en algunos casos fue bastante más allá. Nathanson, por ejemplo, agrupa a Ecuador, la pone en un lugar parecido a la Argentina, en un punto. Alguien puede decir, ¿qué tiene que ver Ecuador con Argentina? Ecuador tiene metido ahí el tema de los pueblos originarios, el campesinado y una mezcla difícil de comprender desde la estructuración de nuestra sociedad. Pero lo pone ahí en el sentido, y en parte también a Venezuela, en el sentido de que los gobiernos que sucedieron a la crisis emergieron en el marco de una explosión del sistema político, en donde había que construir la propia autoridad estatal y demás. La Venezuela, no se explica a Chávez en Venezuela sin la destrucción casi absoluta del sistema de partidos políticos de Venezuela clásico. Digamos, había en la sociedad venezolana, en el pueblo venezolano, un repudio muy importante por lo que significaba, en términos del viejo peronismo, la partidocracia liberal. En Ecuador algo semejante, donde tuvieron, no hace tanto tiempo, tuvieron un presidente de la nación que grababa discos y cantaba por televisión, digamos, era un payaso, ¿cómo es que se llamaba? Ni me acuerdo. Bueno, ya me voy a acordar. Una especie de payaso que encima había, así como la Argentina ató la moneda nacional al dólar a través de la ley de convertibilidad, en Ecuador, por una ley también y sugerida por el mismo genio de la economía mundial, Domingo Felipe Cavallo, dolarizó, y es el día de hoy que en Ecuador se siguen manejando con dólares. El gobierno de Correa, puesto paradójicamente desde este punto de vista en la especie de vanguardia de la revolución sudamericana, todavía no ha podido desembarazarse, no de las estructuras de explotación, de injusticia y demás, no pudo desembarazarse del dólar. La economía ecuatoriana está dolarizada, y en parte no es que no pudo porque le falten o relaciones de fuerza o agallas para hacerlo, sino porque, y ahí es otro apunte interesante que hace Nathanson, dice, esta nueva izquierda, lo que él denomina esta nueva izquierda, es mucho más flexible y pragmática que la que conocimos clásicamente en el siglo XX, y va, no se plantea como objetivo como objetivo último, un fin último de su política, la revolución mundial, la transformación del mundo, la finalización de la explotación del hombre por el hombre, sino que se plantea desde los espacios de gobierno que va asumiendo, sean esto intendencias o los gobiernos nacionales, se plantean desde ahí ir gestionando y transformando la realidad. Y no le hace asco a distintos instrumentos, vengan de donde vengan, si esto sirve en una estrategia de combate a la pobreza, por ejemplo, como para plantearlo como objetivo central. Lo mismo señala Nathanson de Chávez. Chávez en las Naciones Unidas, un discurso muy recordado, dijo: todavía hay olor a azufre en este, no me acuerdo cómo se llama, dónde se habla, en este atril. Hay olor a azufre en este atril. Ayer estuvo el diablo, porque ayer había hablado Bush ahí en ese mismo lugar, en la conferencia de las Naciones Unidas. Bueno, y haberlo llamado diablo adelante de todo el mundo a George Bush no le impidió que ni un solo día desde que él es presidente de Venezuela se cansara de venderle petróleo a Estados Unidos, porque es buena parte de los recursos que le sirven para llevar adelante su política de Estado y de recomposición de la sociedad venezolana y de redistribución progresiva del ingreso y demás, y de inclusión de sectores sociales que antes estaban claramente fuera. Entonces, es complicado. Si uno le, con estos ejemplos que quiero decir, si uno le entra al tema con moldes prearmados ideológicos, muy probablemente le erre al vizcachazo, como se dice en la jerga de la casa. Por otra parte, ¿dónde está el partido de izquierda clásico en cualquiera de estas versiones de las que estamos hablando? No hay ningún partido ni marxista-leninista, ni marxista, ni, digamos, hay distintos componentes de fuerzas políticas, frentes políticos, que se reconocen en tradiciones históricas del pasado en algunos países. Qué sé yo, en el caso, sin ir más lejos, el caso del kirchnerismo, uno debería preguntarse: ¿el kirchnerismo es peronista? Sí, es claramente peronista, sus máximos líderes se reconocen en el legado peronista y demás. ¿Es solo peronista? No podría pensarse que el kirchnerismo es solo la repetición de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. No son lo que hubiera hecho Perón en vida, sería una pavada plantearlo en esos términos. Y así de seguido, Chávez es un líder comunista clásico, más vale todo lo contrario, es como otro indescifrable. Tiene muchos más elementos comunes Chávez, por lo menos retóricos, con el viejo populismo latinoamericano, digamos. Bueno, ustedes saben, más allá de que Chávez tiene una frase para cada uno que lo quiera escuchar, Chávez, cuando dice que una de las primeras veces, cuando vino a la asunción de Néstor Kirchner en 2003, le habían regalado Conducción Política de Perón, y dijo: estuve leyendo, cosa que nadie le cree, estuve leyendo Conducción Política y pensar que yo era peronista y no lo sabía, dice. Bueno, por supuesto, habrá ido a Brasil y habrá dicho algo parecido, y a Cuba y demás, pero digamos, en su retórica, en su forma de pensar la conflictividad, esto lo vamos a retomar seguramente la clase que viene, en el tema de un tema clásico del populismo, que es la polarización de la sociedad, el enfrentamiento con dos proyectos antagónicos, que buena parte del combustible, hablando de Chávez, en el cual se nutre la retórica y la política populista, aparece de esa manera. Uno podría pensar: y el Frente Amplio uruguayo es más o menos una izquierda clásica. No es un partido, es un frente de distintos partidos en los cuales conviven versiones muy moderadas, como el Partido Socialista, de donde era dirigente el anterior presidente Tabaré Vázquez, con otras versiones más difíciles de encajar, como es el MPP, que lidera el actual presidente Pepe Mujica, y en el medio hay otro, hay Partido Comunista, que actualmente la, una dirigente del Partido Comunista es la intendente de Montevideo. Es decir, tampoco es una fuerza política clásica en donde, el, donde impera el centralismo democrático. Bueno, todos los temas más clásicos de la izquierda ortodoxa, ni hablar de Correa, ni Evo Morales, pensarlo a Evo Morales como un dirigente de izquierda clásica, tampoco me parece que uno se equivoca mucho. En el caso de Paraguay, donde aparentemente es la alianza política que tiene más problemas en poder, esperemos que a ver qué pasa cuando tengan que ir a elecciones, pero digamos, en donde aparece un obispo católico, de opción por los pobres, referido, vinculado a la, al imaginario de los curas del tercer mundo y demás, pero que no tiene nada que ver con lo que uno podría pensar un partido de izquierda de libro con sus debates sobre los debates típicos del socialismo, digamos, donde aparecen la revolución en un solo país, la revolución en el centro para después desplazarla a la, digamos, esos debates, el desarrollo combinado y desigual, todas las discusiones teóricas del marxismo clásico y de los partidos marxistas realmente existentes durante el siglo XX, de ninguna manera aparecen en estos partidos, con lo cual también es una cuestión con la cual hay que, me parece a mí, no fanatizarse en términos de si tal o cual partido es de izquierda o no. Nathanson plantea una cosa que es interesante, él lo cita en términos de uno de los múltiples, una lista bastante importante de entrevistados de la región, que entrevistas que realizó para la escritura de este libro, en donde le dicen la cuestión de las mayorías en esta nueva izquierda sudamericana, la cuestión de las mayorías es casi tan importante como la cuestión de las minorías. Ahí sí aparece un tema claramente nuevo y que uno podría intentar surcir, digamos, las distintas experiencias con las composiciones particulares que tienen cada sociedad. Refiero a, no era un tema ni de la Revolución Cubana, ni de cualquiera de las expresiones de la izquierda más clásica latinoamericana del siglo XX, qué pasaba con las distintas etnias, qué pasaba con los pueblos originarios, qué pasaba con la cuestión de género, qué pasaba con distintas cuestiones que hoy, ni hablar con el tema de la homosexualidad. No solo no eran cuestiones importantes para ese pensamiento, sino que en algunos casos incluso eran cuestiones reprimidas, lisa y llanamente. El tema de la homosexualidad en la Revolución Cubana fue en los propios movimientos guerrilleros latinoamericanos de los 70, la cuestión de la homosexualidad, por ejemplo, era un tema tabú, no se podía ser revolucionario y tener preferencias sexuales por afuera de las normales, entre comillas. Digamos, hay todo un debate ahí sobre, incluso entre intelectuales argentinos, no sé si alguno habrá tenido oportunidad de acceder a él, hay todo un debate sobre, tanto en el ERP como en Montoneros, que han ajusticiado a militantes sorprendidos en prácticas no permitidas, prácticas sexuales no permitidas. Digamos, a tal punto me imagino que en la Unión Soviética de Stalin, por mucho menos a uno lo mandaban a picar hielo a Siberia, por muchísimo menos que por tener algunas preferencias distintas a las aceptadas o a las mayoritarias. Bueno, esos temas también hoy aparecen con mucha importancia, digamos, porque en el pensamiento de izquierda más clásico aparecía la idea de la lucha de clase como el centro ordenador de todas las otras cuestiones, y en la medida que se consiguiera la igualdad de las clases, todas las otras desigualdades iban a acomodarse sola. Entonces, si había igualdad en Bolivia, para citar un país, todo el tema de los pueblos originarios se iba a acomodar solo, porque ya al abolir la explotación del hombre por el hombre, eso, bueno, no parece ser lo que pasó en algunos de los países europeos que estuvieron durante décadas bajo regímenes del socialismo real, y en donde la mera desaparición de ese control estatal sobre algunas cuestiones hizo que explotaran por el aire. Pensemos en Yugoslavia. Yugoslavia, muchos en broma dicen, un milagro de Tito, del mariscal Tito, haber sostenido semejante conventillo étnico en un aparente orden y bajo respetando como una especie de orden estatal que se dio en llamar Yugoslavia. Se terminó el muro de Berlín y Yugoslavia explotó en mil pedazos, afloraron todas las cuestiones que estaban tapadas a presión, cuestiones nacionales, cuestiones religiosas, cuestiones culturales. Bueno, quien haya visto la película Underground habrá tenido una aproximación al tema, y si no la vieron, véanla, aunque más no sea para escuchar la banda de sonido, que es extraordinaria, pero además la película es extraordinaria. Underground es una película del director Kusturica, el mismo que hizo, de paso, si quieren verse toda una tarde de películas de Kusturica, véanse el documental sobre el Diegote, es extraordinario. El documental que hizo sobre Maradona es extraordinario. Pero digo, esa es una muestra de cómo esta idea de que lo ordenador para el pensamiento de izquierda clásico era solamente la abolición de las clases, y que en realidad ni bien saltó por el aire el muro de Berlín, bastó para que muchas de esas cuestiones o viejos rencores nacionales de naciones históricamente colonizadas, explotadas y demás por el gran imperio ruso, digamos, lo que se llamaba, no sé si ustedes lo recuerdan por edad, pero hacia el año 90-91 todos los días cambiaba el mapa. Debe haber sido complicado ser profesor de geografía en esa época, porque detrás de lo que se llamaba la Unión Soviética todos los días aparecía un país nuevo, y tenía que ver con, si uno se empezaba a interiorizar, tenía que ver con viejas reivindicaciones de que tenían 2, 3, 4 siglos de combate de la identidad nacional respecto de la sumisión al imperio ruso, que el imperio ruso era zarista hasta 1917 y pasó a ser comunista a partir de 1917, pero la autoridad imperial la mantuvo durante todo ese tiempo y demás. Pregúntenle a los checoslovacos, a los polacos, ni hablar a los otros países que ni me animo a mencionar porque es difícil, son difíciles de pronunciar, tienen todas las consonantes. Entonces, me parece interesante la acotación de Nathanson, tomada de otros que están pensando el tema, de decir, bueno, esta nueva izquierda latinoamericana tiene un rasgo, y es que son tan importantes las mayorías como las minorías. Hay una idea de integración de las minorías. Bueno, en el caso argentino, de más está decir toda la política que tienen que ver con igualdad de género, del matrimonio igualitario, todo el tema de la identidad, los avances relativos que muy probablemente más tarde o más temprano terminen convirtiéndose en ley respecto de la despenalización del aborto y demás. Yo decía, ya no digo más, yo decía, antes de que surgiera la ley de servicio de comunicación audiovisual, decía, solía decir que era más fácil en Argentina que saliera la ley del aborto, es decir, imposible que la ley de una ley de radiodifusión. Salió la ley de servicio de comunicación audiovisual y hoy, si bien no es fácil, porque no es que los poderes fácticos, el establishment más entrega mansito y dice más sí, hagan lo que quieran y demás, pero hay como un avance de ciertas temáticas que antes no estaban presentes en este tipo de movimientos. Si bien es cierto que el vilipendiado peronismo de los 40, por ejemplo, fue pionero en el tema del divorcio y que le valió a Perón buena parte de su enfrentamiento con la Iglesia Católica, o al revés, o porque Perón, que era un viejo zorro, había decidido enfrentarse con la Iglesia Católica, les metió el divorcio vincular. Lo cierto es que toda una lectura más republicana, más liberal de lo que fueron los populismos de mediados del siglo XX, generalmente tienden a plantearlos como reñidos con las cuestiones de derechos civiles, de libertades individuales y demás. Y si uno empieza a ver punto por punto, va a ver que nunca antes las libertades individuales y los derechos civiles avanzaron tanto como en otros tipos de gobiernos, en donde se planteaba la cuestión explícitamente, pero se hacía poco y nada, sobre todo a nivel masivo, ¿no? Y demás. Sin ir más lejos, el tema de la universidad es un tema bastante reiterado, el tema de la reforma universitaria del 18 y poner al peronismo como una especie de, en el mejor de los casos, tolerante de la autonomía universitaria, pero no muy convencido de su bondad. Y se omite que la universidad en la Argentina pasa a ser gratuita a partir del año 47 por una política del gobierno de Perón. Hasta ese momento se pagaba, y se pagaba mucho, no es que se pagaba y un arancel así medio simbólico. Era claramente excluyente acceder a la universidad pública, a la universidad reformista, que ya tenía más de 30 años de desarrollo y demás. La Argentina excluía, hasta ya no solo por las cuestiones intangibles, culturales, que en el día de hoy sigue excluyendo. Pensar que porque es gratuita la universidad, eso hace que cualquier hijo de trabajador argentino acceda a la universidad pública, no estaríamos mintiendo entre nosotros, como a veces entran y nos mienten y se mienten y qué sé yo, los que dicen esas cosas. Cuando dicen, no, porque hay que poner sanguchito a 3 pesos para los pibes que no pueden comer. Hablan de estudiantes que no son los que, por lo menos a mí me tocan, con los que me toca interactuar. Generalmente no se reconoce eso, y sin embargo, en ese marco, en el marco de un gobierno populista y respetuoso de la autonomía universitaria, de las instituciones democráticas, de las libertades individuales y demás, es en ese marco en donde aparecieron. Hay dos temas interesantes para ver, que es una pregunta, por ahí la debimos haber hecho al principio, pero quiso la taba que caiga ahora la pregunta. ¿Por qué en América Latina la crisis del neoliberalismo, o en Sudamérica para ser más preciso, porque salvo honrosas excepciones es bastante contrastante la situación actual de los países centroamericanos de Sudamérica? Digo, ¿por qué la crisis de hegemonía neoliberal produjo estos cambios en Sudamérica? Ahí los dos autores dan respuestas que son semejantes. Una desde la teoría marxista más clásica, el otro desde un análisis un poco más pragmático. Emir Sader dice, siguiendo a Trotsky, habla del eslabón más débil de la cadena. Siguiendo a Trotsky y a Lenin, dice, es el típico, similar a la táctica utilizada por Lenin para decir, a pesar de que todos los todo el desarrollo teórico marxista, la revolución proletaria debía darse en Alemania o en Inglaterra, se termina dando tácticamente en Rusia, en donde ni siquiera había capitalismo, pero justamente por ser el eslabón más débil de esa cadena imperialista y demás. Bueno, entonces dice, de alguna manera Sudamérica, por ser el eslabón más débil, tuvo la posibilidad de llevarse adelante. De alguna manera sería imposible desde esta perspectiva que en países europeos, en la actual crisis en la que se debate Europa, se pudiera salir del esquema neoliberal. Nathanson dice la paradoja del muro de Berlín, dice al revés, pero que podríamos emparentarla. ¿Por qué? A partir de la caída del muro de Berlín uno puede decir, bueno, ahora viene el predominio conservador, incuestionable, entonces no hay posibilidad alguna, ya está, esto quedó así, esto los que pronosticaban el fin de la historia y demás. Pero dice, Estados Unidos, acostumbrado a la bipolaridad, tenía a nuestro continente y especial a nuestro subcontinente como una custodia especial, porque era lo que esa frase hecha que normalmente decimos, veníamos siendo su patio trasero, era como una de las primeras preocupaciones de la política exterior norteamericana era que no le apareciera de Sudamérica, sobre todo con eso tiene que ver la doctrina de la seguridad nacional aplicada por las dictaduras de los 70, no le apareciera por acá infiltrado el enemigo marxista y toda esa perorata. Vuelto unipolar el mundo con un dominio poco comparable con el resto de la humanidad. No voy a decir la pavada que dicen algunos periodistas, Barcelona es el mejor equipo del fútbol de todos los tiempos y vieron 3 partidos de fútbol. Yo no vi toda la humanidad, vi buena parte de la humanidad, pero no toda, entonces no me animo a decir el imperio más poderoso de todos los tiempos. Pero si uno lo comparara, hubo momentos del predominio neoliberal, sobre todo hasta el atentado a las Torres, donde parecía que a Estados Unidos no había con qué darle potencia militar, potencia financiera, potencia industrial, digamos, dominio cultural, hegemonía cultural más allá de la cuestión. Buena parte de los habitantes del mundo queríamos vivir como los norteamericanos, integrarnos al consumismo, ver sus películas, imitar su buena parte de su lenguaje, sus costumbres, digamos. Eso no había pasado nunca ni con los romanos ni con ninguno de los imperios importantes del mundo. Ahora, puestos en la paradoja que plantea Nathanson, tiene que ver con que ahora les surgen preocupaciones por distintos lugares del mundo. Entonces le apareció Irak y le apareció... Pero cuando empezaron a surgir diferentes formas de conflicto... Entonces la primer paradoja de la caída del muro sería ese paso a segundo plano de nuestro subcontinente en la política exterior norteamericana, lo cual nos dio como cierto, sumado a la crisis ya incontenible de la aplicación de más de 2 décadas de políticas neoliberales, de alguna manera generó esa desatención de Estados Unidos respecto del patio trasero, generó las condiciones como para que los pueblos se fueran dando gobiernos que por lo menos, para no avanzar más, por lo menos se salieran del paradigma neoliberal. Decía, esto es muy lamentado por editorialistas de los grandes medios argentinos comúnmente, y lo señalan como una especie de déficit en nuestra autoestima cuando dicen, vino la secretaria de Estado de los Estados Unidos en gira y vino a Uruguay, a Chile y no vino a Argentina, no vino ni a, o si quieren ser un poquito más incisivos, te dicen, no vino ni a Venezuela, ni a Ecuador, ni a Bolivia, ni a Argentina, y ahí te agrupan en donde Emir Sader te saca. O al revés, o fueron a Brasil. Por momentos Lula era como el niño mimado de la burguesía comunicacional argentina, entonces decía, fue a visitar a Brasil que crece, se industrializa, es un país moderno y demás, acá no vinieron porque acá estamos expulsando a los inversores extranjeros, bueno, todas esas cosas que dicen. Pero en realidad lo que están reflejando, ellos que lo ven por ahí en un plano más corto, o porque le dictan eso de las embajadas respectivas, en realidad pareciera que fue una especie de oportunidad bien aprovechada por buena parte de nuestros países. Lo mismo esta idea en el plano económico de haber roto con el Fondo Monetario Internacional, cosa que hicieron varios de los países de la región, no todos, de haber saldado la deuda que se mantenía directamente con el fondo y haberse independizado de, por lo menos, de la decisión respecto de la política económica, es lo que muchos reconocen, algunos explícitamente y otros implícitamente, que ha puesto a la región más o menos a salvaguarda de las crisis cíclicas del capital, especialmente esta última que comenzó en el 2008 y parece ser que no tiene término, todavía no encuentra término. Y eso quiere decir que la Argentina está bárbara y no le toca nada a la crisis, no. Pero piensen qué hubiera pasado con la aplicación de políticas neoliberales en el marco de esta crisis internacional. En este momento estaríamos discutiendo nuevamente descuentos a los jubilados, descuentos a los trabajadores estatales, ver si esta vez sí pasaba el arancelamiento universitario o no. Bueno, todas esas cosas que uno lo lee y parece, dice, esta película, lee los diarios y dice, esta película yo ya la vi en España, en Grecia, en Portugal, y demás. Yo ya lo vimos hace como, que es una película vieja de hace 15 años. Y sabemos el final que termina mal. Entonces esa sería una de las paradojas. La otra paradoja también devenida dice la otra paradoja del muro de Berlín y demás, es que las izquierdas, como las llama Nathan, son post muro de Berlín, son democráticas, pero no son democráticas, dice él, por una cuestión de solamente de reflexión política, ideológica y demás, digamos, la revalorización de las instituciones democráticas, de las elecciones, si bien son cuestionados, bueno, parte de estos gobiernos son cuestionados por ser más plebiscitarios que republicanos, pero, digamos, nadie le puede decir a Chávez, que poco menos que el demonio de toda esta cuestión, que no se ha sometido a elecciones. Desde que es presidente de Venezuela ha ganado más de 20 elecciones de distinto tipo, elecciones legislativas, presidenciales, por reforma de la Constitución. Bueno, los puristas liberales republicanos cuestionan eso, dicen que eso es manipular a las masas, someterlas constantemente a decisiones, pero nadie puede decir que Chávez gobierna Venezuela por decreto, ni muchísimo menos, tiene una oposición muy importante, prácticamente no hay espacio, característica que la vamos a retomar la clase que viene sobre el tema del populismo, prácticamente no hay espacio para ser ni chavista ni antichavista en Venezuela. Y en la Argentina, con sus más y con sus menos, hay distintas coyunturas, pero el panorama es parecido, y desde alguna perspectiva del establishment en Brasil pasó algo similar, con Evo Morales lo mismo respecto del enfrentamiento con la llamada media luna de ¿cómo es que se llama la ciudad esta del sur? De Bolivia, Santa Cruz de la Sierra y demás, donde están los bolivianos blancos, ricos, y que no, consideran poco menos que no tienen por qué sostener a los indios de La Paz o del norte del país, y que podían vivir tranquilos sin ellos y demás. Algo similar sucede entre las distintas regiones de Ecuador, digamos, entre la costa de Guayaquil, una costa que es rica, más bien blanca, occidental y demás, y Quito, que es el lugar, el reducto donde viven buena parte de los pueblos originarios y de los negros, que Ecuador, arriba del tema de los pueblos originarios, tiene una proporción importante de población negra, es decir, bueno, distintas conflictividades. Pero decía, ¿es democrática por qué? Y cita ahí a un dirigente, ahora no recuerdo el nombre, un dirigente que fue preso político de alguno de los movimientos setentistas de nuestro país, y dice, en cada sesión de tortura revalorizaba más un habeas corpus, decía este dirigente, que había sido evidente, como miles de los dirigentes populares sudamericanos fueron torturados durante las décadas del 60 y el 70, y entonces aparece como una revalorización de las instituciones democráticas, del sistema democrático y demás, no solo desde la perspectiva, desde una perspectiva ideológica o teórica, sino también de una perspectiva vivencial, digamos. Nuestros pueblos han hecho un aprendizaje muy importante respecto de eso que en los 70 se consideraba como una, poco menos que una formalidad, el tema de ir a elecciones, el tema de que haya una justicia que con sus más y con sus menos funcione, que otorgue ciertas garantías y demás. Bueno, esa, dice Nathan, es otra de las paradojas. Hoy esta nueva izquierda que nace, que él la llama nueva izquierda, revaloriza enormemente la cuestión democrática. Y en realidad, si uno lo piensa, ya por eso digo que el corsé de izquierda a veces suele servir poco para entender en plazos más largos de dónde vienen estas fuerzas políticas que hoy gobiernan nuestra región. Digamos, en realidad, como yo lo sostenía antes respecto del peronismo y algún tema de derechos civiles y demás, en el tema que a nosotros nos ocupa, que es el tema de las políticas de comunicación, el peronismo en el 53 es el primer gobierno y el último, hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, capaz de llevar a una discusión de regulación de los medios de comunicación, a donde dice la Constitución Nacional Liberal del año 1853, que es al Congreso de la Nación, digamos. Todos los otros gobiernos devotos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la Constitución Nacional, de la separación de los tres poderes del Estado y demás, no tuvieron ningún tipo de inconveniente en gobernar con decretos de dictadura militares o cívico-militares y de reformarlos con reformarlo sin ningún tipo de participación de la representación popular, que significa la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Con lo cual, también ahí aparece otro tema, cómo es que, y acá es a donde quiero ir, no tendría mucho sentido que discutamos, más allá de que a algunos nos interese más y a otros les interese menos, hacia dónde va esta conjunción de gobiernos sudamericanos, si no fuera porque en el caso que nos toca a nosotros de analizar que de este tipo de experiencias políticas de donde están surgiendo nuevamente políticas de comunicación en la región, digamos, y pensar si eran factibles, eran posibles, eran imaginables este tipo de políticas de comunicación, en algunos casos más explicitadas y con formato de ley, como en el caso de Argentina, muy probablemente en poco tiempo Ecuador, Uruguay con sus limitaciones, Chile está discutiendo también el tema de la televisión digital, Brasil sacó recientemente una ley que regula la televisión por cable y en algún momento se decidirá o no a avanzar en una ley más integral de medios de comunicación audiovisual. Bueno, si todas estas políticas eran discutibles, ni hablar de si entendemos la política de comunicación en un sentido más amplio, esto es de introducción de nuevas tecnologías de la comunicación por intervención explícita del Estado y con subsidio explícito del mercado, me estoy refiriendo en la Argentina a todo el plan Conectar Igualdad, la compra de 3 millones de netbooks y la distribución gratuita entre estudiantes de las escuelas escuelas públicas, o la introducción de la televisión digital de forma gratuita y con una política del Estado Nacional de subsidio de los conversores para hacer la transición del cambio de televisores analógicos por televisores digitales. Bueno, toda una serie de cosas que en la temática, en el marco de la aplicación de políticas neoliberales, hubiese sido el mercado quien hubiera ordenado este cambio cualitativo en lo tecnológico, o hubiese sido el que lo hubiese ordenado, o hubiese sido el que lo hubiese evitado. Digamos, en el caso de Brasil, por ejemplo, para citar dos ejemplos concretos y cercanos, ustedes saben que la norma de televisión digital que hay en la Argentina es la norma japonesa modificada por Brasil. Sin embargo, Argentina ha avanzado de manera incomparable respecto de Brasil en el plan de implantación de la televisión digital. Los brasileños no pueden creer cómo es que Argentina se propuso comprar 1 millón, ya pasó los 1.200.000 conversores, los entregó, cómo ya hay 20 canales que se pueden ver de manera gratuita y demás, cuando Brasil da pasos bastante moderados. ¿Cuál es la diferencia? En el caso argentino, los tiempos los fija el Estado argentino. No hay participación decisiva del sector privado de los medios de comunicación en esa estrategia. En el caso de Brasil, en el consorcio de aplicación de la norma de televisión digital, participa nada más y nada menos que O Globo. Entonces, O Globo le va poniendo los frenos, va bajando 2 o 3 cambios de acuerdo a los intereses, no de los 200 millones de brasileños, creo que son hoy por hoy, sino en base a los intereses de Globo. Si pasar a televisión digital les va a servir, ¿para qué les puede servir? Ustedes saben, la televisión digital proporciona por lo menos dos novedades virtuosas. Por un lado, la posibilidad de una recepción de aire de mucha mayor calidad, digamos, tecnológica. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver televisión digital abierta. Bueno, el día que ven un partido de fútbol en televisión digital abierta en alta definición, no miran nunca más fútbol en cable o cualquiera de sus versiones. Es de una calidad extraordinaria. Pero la otra gran virtud, aprovechada como lo ha hecho la política aplicada en Argentina y buena parte del subcontinente va hacia ese camino, es que la compresión del espacio que antes ocupaba la señal analógica, para decirlo rápidamente, una señal, el canal Telefe. Telefe de Buenos Aires ocupa 6,1 MHz de ancho de banda. Bueno, esos 6,1 MHz digitalizados hacen que de ahí salgan por lo menos cuatro señales de televisión digital estándar, SD que se dice, y uno HD de alta definición. El SD, para que tengan idea, es superior a DirecTV, que cuando se ve bien. Cuando DirecTV se ve muy bien, bueno, el estándar es superior. Entonces, por un lado, permite acceso gratuito y masivo a calidad en la recepción, pero por el otro lado permite una política de multiplicación de los emisores, digamos. Por supuesto, en el caso de la legislación argentina, eso engarza de manera coherente y perfecta y demás, y es probable que en Brasil lo que haga que vaya a ritmo más lento es que no tenga, que a Globo no le convenga ninguna multiplicación de emisores ni nada. O Globo, a nivel de televisión abierta, probablemente tenga un dominio mayor que, probablemente no, seguramente tiene un dominio mayor que Clarín en la Argentina. Lo que pasa es que Clarín en la Argentina le suma a la televisión abierta, donde no es su principal mercado, le suma dominio casi absoluto de la televisión por cable, el diario de mayor circulación del país, señales audiovisuales, radio y demás. Entonces hay papel para la impresión de diario, ahí se convierte en algo incomparable, pero digamos, o Globo, quienes hayan tenido la suerte de visitar Brasil, habrán visto unas antenitas parabólicas que arrancan en Paso Los Libres, va en Uruguayana y terminan allá en el nordeste, y que es el medio de comunicación por excelencia por el cual los brasileños reciben la señal de Globo en todo el país y ven la novela de Globo de la 9 y ven el jornal nacional y el jornal estadual, y bueno, O Globo es el medio de comunicación por excelencia de Brasil, en un lugar donde una cultura, la brasilera, en donde el diario siempre ha sido, ha tenido un papel mucho menos protagónico que en la Argentina, si bien hoy Argentina tiende a decrecer la cantidad de lectores por distintos motivos y demás, pero en Brasil prácticamente el diario no ha tenido, más allá de ciertas élites, no ha tenido gran influencia popular y masiva como si la televisión. No, digo, todas estas introducción de nueva tecnología que tienen que ver con políticas estratégicas de comunicación hubieran sido, o no hubieran existido, o hubieran existido bajo el paradigma neoliberal en otras condiciones, como decía una de las frases más repetidas por los neoliberales, que el mercado es el asignador más racional de recursos que existe. Eso era lo que se decía durante los 90. Entonces, y con esto terminamos, ustedes no sé si lo recordarán, cuando el Estado argentino decide, una vez que la AFA rompe el contrato con Torneos y Competencias por los derechos exclusivos para la transmisión del fútbol, aparece un presidente de Torneos y Competencias que hasta ese momento nadie lo conocía, que lo llamaba Bombal o algo así, y el tipo dice, porque lo más democrático que es que el que quiere ver fútbol pague para verlo, como diciendo, ¿por qué? No es democrático que el Estado garantice el acceso a todos, sino que lo más democrático es que el que quiere ver fútbol lo pague y que el Estado se ocupe de otras cosas. Bueno, esa era la idea. Entonces, un poco la clase que viene vamos a ver más o menos estos temas, pero ya en clave de revisitar el populismo y qué cosas se están diciendo o se están reescribiendo, repensando en torno al populismo, para después terminar en los últimos dos teóricos.